sabes, soy tu hombre, tu hombre, tu hombre, tu hombre. You gotta love me for the dog I am. Soy tu hombre, tu hombre, tu hombre, tu hombre. You gotta love me for the dog I am. Los cantantes son perros, los músicos sí son perros. Los empresarios son perros, los ingenieros son perros. Los hombres son. Mi ídolo se llama Bill Clinton y ya tú sabes, vamos pa' la jungla.